Con la presentación que corresponde para hoy, terminamos el estudio del capítulo 11 de esta primera carta de San Pablo a los Corintios. Con nosotros, el doctor Abelardo Limón. Uno de los temas del capítulo 11 de la primera epístola de Pablo a los Corintios trata sobre los correctivos para la celebración del culto de comunión. Habíamos dicho ya que según las indicaciones de la iglesia en Corinto, los creyentes de Corinto acostumbraban traer comida y bebida para toda la familia a los cultos, según sus recursos, algunos mucho y otros poco o hasta nada. Y que después del culto, de la predicación, todos unían los alimentos, los cuales eran distribuidos con igualdad entre todos. Al final de la comida se celebraba la comunión o la Santa Cena. Pero la versión moderna de la Biblia dice, en el verso 21 del capítulo 11, que había llegado el punto en la iglesia de Corinto que las reuniones obraban más mal que bien. Dice la versión moderna en el verso 21 de esta manera, porque en vuestro comer, dice Pablo, cada cual toma, antes de haber distribución, su propia cena, y uno tiene hambre y otro está ebrio. ¡Qué preparación espiritual para celebrar enseguida la cena del Señor y recordar su muerte propiciatoria! Imagínese usted esto, amable oyente. Se supone que no solo el apetito carnal, sino también las ostentaciones y el deseo de sobrepasar a los de otra facción movían a algunos a apresurarse en comer las cosas abundantes que habían traído, sin compartir con los demás. No hay duda entonces de que las reuniones obraban más mal que bien. La envidia, el odio y todo lo demás, menos el amor, que era realmente el verdadero propósito del ágape. Sería rara la ocasión en que un cristiano hoy pudiera caer en una tentación exactamente como esta por no prevalecer iguales circunstancias en las iglesias modernas. Pero cosa semejante pasa, aún el día de hoy, en las asambleas donde suelen abrir el culto para la participación de todos antes de celebrarse la comunión. Cuando hay disensiones entre los hermanos, los de un partido citan pasajes bíblicos picantes y los otros contestan con mordacidad. A veces pocos saben lo que está pasando y otras veces el espíritu del culto degenera hasta que es difícil para el pastor, en buena conciencia, administrar la Santa Cena. El apóstol Pablo condena estas cosas y en el verso 22 lo hace por medio de lo que se llama lítote o atenuación. Esto se refiere a la figura retórica, en que uno no expresa todo lo que quiere decir, todo lo que quiere dar a entender, sin que por eso deje de ser bien comprendida la intención del que habla. ¿Qué os diré? Dice Pablo. ¿Qué os alabaré? En esto no os alabo. Y es así como Pablo condena esta práctica tan dañina entre hermanos en Corinto. El no alabo de los versos 17 y 22 se contrasta con el alabo del verso 2. La contestación a su primera pregunta del verso 22 se extiende al verso 34 y será comentada al considerar ese verso. Pero primero permítame decir que en el último párrafo de este tema, del verso 23 al 34, Pablo se refiere al origen divino de la institución de la Santa Cena o de la Eucaristía. También Pablo se refiere a las instrucciones para la participación digna de esta. Y Pablo dice que él lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Y se entiende de esto que fue por revelación, por cuanto él no estuvo con Jesús y los 12 apóstoles cuando celebraron la última cena pascual del judaísmo y la primera cena del Señor del Nuevo Pacto. Tal vez Pablo recibió esta revelación mientras él estuvo en Arabia, un poco después de su conversión. Lo que relata es verídico en todo detalle, exactamente según sucedió, de manera que sabemos que fue el mismo Salvador que se lo reveló. Le impresionó mucho, y en consecuencia siempre tuvo un concepto tan alto del culto de la comunión que lo consideraba el más solemne de los actos de la Iglesia. Los abusos en Corinto le hirieron en lo profundo y por lo tanto hace un esfuerzo enérgico para corregirlos. No admite ni por un momento que sea abandonada dicha parte del culto cristiano, por cuanto el Señor la instituyó y, dice Pablo, ha de celebrarse hasta que Él venga. Cristo no lo hubiera revelado a Pablo, a menos que quisiese que él enseñara a los gentiles regenerados que precisamente lo celebraran. En el estudio doctrinal de esta ordenanza, ya vimos su significado y su propósito. Y era esto: conmemoración, comunión y proclamación. Pablo entregó a la iglesia lo que él había recibido, y ellos también ahora tenían el deber de cumplir con lo ordenado para que otros recibieran también la verdad del Cristo muerto y del Cristo resucitado y de su promesa de venir otra vez. Aquel que toma parte en la comunión impropiamente e indignamente e irrespetuosamente peca y es reo respecto del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo, representados aquí por el pan y el vino. El acto de participar de los elementos sin estar pensando en el significado del acto, que cuáles son la comunión con el cuerpo y la sangre, o sea, con el Señor que nos salvó, es falta de respeto y es un pecado, verdaderamente. El estar ebrio o lleno al punto de no estar en su pleno juicio y en esta condición comulgar no es tener comunión con el Salvador, amable oyente, sino más bien es mofarse de esa sagrada ordenación. Si aquel que toma el nombre del Señor Jesucristo en vano, livianamente, sin pensar en lo sagrado que es este nombre, no será considerado inocente, entonces ¿cuánto más el que participa de la Santa Cena indignamente? La preparación debida debe hacerla cada uno, examinando su propio corazón, pensando en los hechos, dichos y pensamientos que han formado parte de su vida desde la última vez que comulgó. Al confesar sus pecados, al Señor se presenta delante de él en su mesa para conmemorar el sacrificio por medio del cual fue perdonado antes y por medio del cual es perdonado hoy. Y esto para así tener comunión con el Redentor y proclamar su muerte. Si participa sin examinarse previamente, atrae juicio. Y atrae los malos resultados de la debilidad, enfermedad y aún la muerte prematura si es que persiste en hacerlo. Estos juicios de parte de Dios son benéficos en sus ojos y así lo comprenderemos nosotros algún día cuando veamos cómo nos libraron de ser condenados con el mundo. Ahora el apóstol explica cómo evitar los abusos. Y él dice, en primer lugar, hay que separar la ordenanza de la comunión de cualquier otra fiesta o ágape. Los miembros deben comer antes, en su casa, para así satisfacer el hambre. Luego es que podrán acercarse a la cena del Señor, sin estar pensando en la cantidad de pan o de vino que van a tomar. Solo ocupará sus mentes el significado espiritual del acto. No habrá allí lugar para despreciar y avergonzar a los hermanos pobres o de un partido rival, si es que todos esperan los unos para los otros y juntos celebran la comunión con toda seriedad y sinceridad, tomando igualmente del pan y luego del vino. Así es que se evitará la condenación y se recibirá bendición en el culto. Bien, amable oyente, espero que esto le haya servido como un resumen de lo que dice Pablo en el capítulo 11. Ahora pasemos a lo que dice en el capítulo 12. Y aquí encontramos otro tema sumamente interesante y a la vez, en algunas ocasiones, de controversia. Ahora vamos a hablar respecto a lo que dice Pablo de los dones espirituales. En el capítulo 12, del verso 1 hasta el verso 31. Pero iniciemos con este pensamiento, y es el hecho de que Dios, el Espíritu Santo, es la persona de la Trinidad que tiene el lugar de prominencia en todo este estudio de los dones espirituales. Y siendo que es por el Espíritu que recibimos los dones, estos son, pues, manifestaciones del Espíritu. Pero sabemos que antes de recibir dones, es preciso que por el Espíritu Santo el hombre confiese que Jesús es el Señor. A menos que haya iluminación espiritual, entonces no hay base para la recepción y ministerio de los dones. Sin ser miembro del cuerpo, no es posible que se actúe como parte del cuerpo. Todos los miembros de un cuerpo son movidos por un mismo espíritu, de manera que la falta de coordinación o la falta de cooperación entre sí viene a ser lo que ilógica y realmente es una enfermedad grave. Siendo que el cuerpo es de Cristo, su espíritu está en nosotros. Él es la cabeza y Él decide qué función desempeñamos en el cuerpo y por lo tanto Él decide qué don o dones debemos recibir para poder cumplir con ese propósito o ministerio. Veamos lo que dice Pablo acerca de esto entonces. Empecemos con lo que dice en el capítulo 12 y el verso 1. Él dice así: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Se nota aquí que en la primera frase la palabra dones está impresa en la letra cursiva en algunas versiones, como en la versión moderna. Y esto quiere decir que esta palabra no se encuentra en el original. Como no se acostumbraba a usar la palabra espirituales como un sustantivo en español, refiriéndose a cosas o a dones o a hombres, que tiene que ver primeramente con el espíritu en vez de con la carne, es correcto entonces agregar la palabra dones aquí, si es que se entiende que incluye cosas espirituales recibidas de Dios, en contraste con cosas carnales o de una fuente natural. Son espiritualidades en vez de carnalidades. Y a veces habla de los dones, o los talentos, o las gracias. Y otras veces esta palabra habla de oficios. Más luego, esta misma palabra habla de los hombres que tienen los dones de origen divino y no de origen naturales. Y todos están incluidos bajo la designación de espiritualidades. Pablo acaba de dar instrucciones acerca de la celebración de la comunión, terminando con la declaración de que él mismo pondría en orden las demás cosas al llegar allá. Luego, ciertos puntos menos urgentes dejaba para tratarlos personalmente. Pero aquí Pablo dice que él no quiere que estén en ignorancia en cuanto a las espiritualidades o dones. Lo mismo que los abusos en la comunión, es necesario que estas cosas sean corregidas sin demora porque éstas afectan el orden de los cultos y por lo tanto estorban el desarrollo de la obra del Señor. Con bastante delicadeza les llama hermanos y luego reconoce su ignorancia, pero de una manera muy suave. Estos tres capítulos demuestran la falta de conocimientos y de juicio de parte de los hermanos en su estimación de las espiritualidades. Y es claro que los corintios erróneamente pensaban que entre todos los dones del Espíritu Santo, los más deseables eran aquellos que tocaban en mayor grado a las emociones, no a la inteligencia. Que el cristiano arrebatado por el Espíritu para pronunciar en lengua desconocida alguna exclamación jaculatoria, que éste era, en alguna forma, más espiritual que el maestro inspirado. También permitían a varios hablar a la vez, dando como resultado una confusión lamentable. El apóstol entonces se ve obligado a corregir estos conceptos y prácticas equivocadas antes de que la iglesia pierda su testimonio por completo. El estudio de los dones siempre genera interés y de ellos hablaremos en la entrega próxima de este programa. Y para cualquier pregunta que pueda tener, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.